hay que explicarle a la gente que todos los primeros miércoles de cada mes contamos con la presencia de Joselito. Exactamente. Como la regla de una mujer, ¿no? O sea, Joselito como viene, las normas una, viene, bajo a, las viene que cada se mes las mujeres. Como Andrés. Ok. Así es, pero yo creo que este miércoles femenino viene con un poco de retraso. Está embarazado porque viene algo retrasado. Se supone que sí va a llegar. Pues también así lo creen las que están embarazadas, ¿eh? Ok. Mariano, ¿qué tema nos ocupa esta noche? Jacobo, ¿qué canción tuvimos? Tuvimos la canción de 100 años de soledad. ¿Quién la cantaba, Jacobo? De hecho, es Macondo, de Oscar Chávez. Ah, Macondo. Es la misma mierda, hombre. Exactamente. Pero de Oscar Chávez, porque esa también la canta Celso Piña, ¿no? Me gusta más con Oscar Chávez. Ok. Celso Piña se me hace más sangronzón. No lo he escuchado con Celso Piña. En fin, Jovich. El tema que nos aborda este miércoles, en el que no tenemos un invitado en específico más que el buen Joselito, que es como si no tuviéramos a nadie. Porque de momento se encuentra ausente. De momento, sí, no, y aunque esté, pues es como es un mueble más aquí en el estacio. Ok. No te creas, un abrazo, cabrón. Donde quiera que estés. Bueno, donde quiera que se encuentre. Donde quiera que te encuentres. El asunto es que este miércoles, Jacobo, vamos a tocar. Bueno, hay que decirlo, el primer miércoles de cada mes vamos a abstenernos de invitar a alguien. Vamos a contar con la presencia de Joselito y abordar un Joselito, tema en que específico. Es parte de este programa también. A diferencia de la dinámica habitual del programa. Así es, y vamos a tener un tema en específico, y este tema de este miércoles se llama de la siguiente manera: 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. De Gabriel García Márquez. Fíjate, Jacobo, que yo tenía un profesor en la preparatoria que seguramente también a ti te dio, porque estábamos en la misma preparatoria. Era un güey que daba pintura y que también daba literatura. No. Un chaparro de greña larga, el güey. Sí, con cara de pocos amigos. Sí, pero buena onda el güey. De flatulencia mal tronada. ¡Miren! Siempre no está embarazado este miércoles. Ya llegó la regla. Ya llegó el periodo de cada vez. ¡Joselito! ¿Qué pasa, Joselito? Ahí cuando quieras llegar, cabrón irresponsable. Hola, Mariano. Hola, buenas noches a todos. Llegando y gritando este cabrón. ¿Cómo están? ¿Qué tiene, Jacobo? Así es que había un tráfico sorprendente, Jacobo. Es que no le había acomodado la ganancia. Y eres consciente de ello. Había un tráfico sorprendente y créelo que está muy, muy, muy difícil ahorita la lluvia. Venías en el tren. Pero muy rico. ¿Sí? ¿Vas a querer una chela, Joselito? Yo creo que sí, ¿verdad? Eres un pinche alcoholicazo. Es el ambiente de la lectura. Oye, ¿cómo viste la final de las Chivas? Súper genial. Saludos a todos los atlistas y a los llorones del América, por cierto. Chivas fue campeón, señores, y yo todavía estoy, que no me la creo. Ni muchos de ellos, te lo apuesto. Sí. Así son. Y me ya tiene que una o dos semanas. Y lo peor es que hace como dos semanas me dijeron que iban a ser campeones antes de que fueran. Exacto. Sí, Mariano. Es más, incluso me dijeron el resultado, prácticamente. Prácticamente. Bueno, pues no hablemos de eso. El asunto es de que tenemos el tema de 100 años de soledad. Ay, te decía, Jacobo, que tenía ese maestro en la preparatoria. Y compraba, no sé, sus bebidas habituales en Consumino. Ah, sí, Jacobo. Y él me enseñó que Consumino tiene más de 15 sucursales distribuidas a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, estas chelas, Jacobo, fueron compradas en Consumino, Jacobo. Ah, muy ricas, por cierto, ¿no, Jacobo? Yo les voy a dar un buen consejo, Jacobo. No compren en la playa. En la playa todo es caro. Mejor compren en Consumino y llévenselo a la playa. Exacto. Consumino, patrocinador oficial de Cuento y Aparte. Eso. Bueno, te decía, Jacobo, que este maestro que era muy borracho y que también compraba en Consumino. Ajá. Alguna vez me dijo que nadie podía presumir, y creo que alguna vez te lo dije también yo a ti en tu casa, que nadie podía presumir de haber leído algo si primero no se leía, o si no se había leído 100 años de soledad de García Márquez y El Quijote. Según él, y yo estoy de acuerdo, porque yo soy fanático de García Márquez. Ajá. Según él, son las dos grandes obras maestras de la lengua castellana. De la lengua española. De la lengua española. ¿Estás tú de acuerdo en eso, Coco? que sean las dos grandes obras maestras? No lo voy a contradecir. No, no, no, bueno, pues da tu punto de vista, cabrón, pues. Él no posee la verdad absoluta, no es como yo sí la poseo. Ok, ¿y tú qué piensas, Mariano? Yo pienso que tiene toda la razón, pero okay. Yo quiero saber de ustedes, los mortales. Nosotros los mortales. Pues son buenos libros. No mames, Jacobo. Ah, bueno. En fin, ¿tú qué piensas, Joselito? Un boom de eso, la que, literatura, de eso que ¿no? decía el maestro. Bueno, independientemente de que sea un boom, porque un boom pues es... También, bueno, también este, una bomba en escrito. Ciertamente, ¿no? 100 años de soledad perteneció al boom latinoamericano. Ah, sí, digo, pero ah, sí, como boom también podemos escuchar. Te digo, yo puedo entender que Juventud en Éxtasis fue un boom, cabrón. Y sí, pero lo que ves, quizás de vida más corta. También son booms. Y momentáneos. Y aportan poco o nada. Digo, Cañitas de Carlos Trejo fue un boom. Es la revelación. No recuerdo de qué año, pero sí. No recuerdo quién me dijo alguna vez. ¿Quién nos dijo? Algún invitado nos dijo, ¿verdad? Que eran buenos libros. No me sí, acuerdo. La señora Salmón. Ok. Bueno, Jacobo. Un saludo para la señora Salmón. Y para Elena Poniatowska. Y para Elena que Marrojo. Muy seguramente nos están escuchando. También un saludo para Fanny Lu, que nunca falla. Fanny Lu, un saludo. Y todavía tenemos tu libro. Y luego te lo vamos a dar, pequeña. Y el libro después. Ñaca, ñaca. Bueno, el asunto es el siguiente. ¿Tú qué piensas, me dices, mi estimado Joselito, de Cien Años de Soledad? Una gran obra literaria. Sin caer en lo clásico, vamos a ver. Sin caer en lo... Cien Años de Soledad no es claro. Clásico. A Jacobo le parece... Pertenece en dado caso al surrealismo. Digo, perdón, al realismo mágico. Pues sí, están algo sí. Parecido. Sí, las obras clásicas son otra corriente. No, pero sin caer en el comentario clásico, Jacobo. En el que, Ah, ok. No digas tonterías, Jacobo. De veras, perdón, me equivoqué de la mitad del programa. Te estás adelantando. Bueno, ¿qué decías, pues, Joselito, de Cien Años de Soledad? ¿A ti qué te parece? A mí me gustó una obra literaria muy buena. ¿Lo sí. Leído? Lo leí no tanto como una tarea, realmente como algo que te gusta y te nace como el morbo, que es lo que llaman o por qué la llaman un boom. Cuando la leo te transporta hacia esa época o te trata de envolver con, no tanto por personajes, no los nombran mucho, pero no lo sentí que se apoderara tanto de la del cuento o de la historia. Los personajes. Bueno, yo sí. Esto es lo bonito de la literatura y yo pienso lo contrario, pero pues de repente la estructura es más parecida a un árbol genealógico. Sí, y te no, transporta y te lleva todo como a un desde un principio hasta un fin. A mí me lo cambió totalmente, que muy diferente. Hay publicaciones de ese libro, hay algunas ediciones de ese libro que en efecto llevan un árbol genealógico de la familia Buendía, que es una de las ¿De la familia Buendía o de la familia Buendía y Guarán? Buendía y Guarán, que son los protagonistas, Jacobo, de dicha novela, ¿no? Para los que nos estén escuchando y no hayan leído ese libro, sí es un madrazazo de letras las que se van a quemar, pero sí tengo que decirles en todo momento que... ¿Se puede decir, Jacobo, que es un libro que te atrapa? Sí es un libro que hay que leerse más de una vez. Dependiendo de las predilecciones del lector... Pero sí es un libro que hay que leerlo sí. Más de una vez, Aparte porque te sientes que te lleva hacia otro punto totalmente de donde que es, tanto, de lo que con es. Tanto personaje, sí. Son más de 50, creo, personajes que están interactuando, llegan a interactuar. Hay momentos, no todos, o sí. Es que, yo lo he leído ese 16 veces o 17, ya no recuerdo bien, me lo sé de memoria casi, pero no sé si hay un momento en el que sí llegan a interactuar todos los personajes. No, porque Remedios, la bella, la que le evita, ella se va como a la mitad de la novela. Y faltan todavía Mauricio Babilonia. Y ¿cómo se llama el último del estirpe, Jacobo? No recuerdo, sí. Aureliano Babilonia, ¿no? Aureliano Babilonia es el último de la estirpe. Sí, Mauricio Babilonia es el papá de Aureliano. Mauricio Babilonia se enamora de Meme. Así se llama una chica de Meme. Meme es como los de los Meme como los de los WhatsApps y todo ese pedo, ¿no? Ajá. Bueno, pues sí, es una extensión para todos aquellos que no lo han leído, yo se lo recomiendo. El libro más o menos comienza, si no me equivoco, así muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo, la tierra era muy reciente aún, tanto que muchas cosas carecían de nombre. Y para llamarlas tenía que apuntárseles con el dedo. Macondo era una pequeña aldea construida de 12 cabañas de barro y caña brava, situadas a las orillas de un río de cuyas aguas diáfanas y cristalinas emergían enormes piedras blancas y pulidas, semejantes a huevos prehistóricos. Sí, algo así. Sí. Y ya después se fue para aquellos tiempos que llegó el... Esto lo quería hacer mención de esto porque Gabriel García Márquez tiene una peculiaridad. Empieza sus cuentos por la mitad o por el final, ¿verdad, Jacobo? Exacto. En este caso empieza por la mitad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y en cuanto dice eso, en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ahí comienza el libro, porque se puede decir que el principio del libro son todos los recuerdos del coronel, ¿no? Recuerdos que el mismo narrador va nutriendo, ¿no? Sí, después hace la retrospectiva, pero ciertamente son los recuerdos directamente del coronel. ¿Cuántas veces lo has leído tú, Jacobo? ¿Una vez nada más? Sí. ¿Sí? Yo una vez y nada más adentrarme en una que otra frase o... Sí, son nomás por pasajes, pero una segunda completa ya no se le he dado. ¿Qué digo? A mí me sorprende... Bueno, no me sorprende, pues se me hace todavía mejor que te guste a ti desmenuzarlo. No, y más después de tanta lectura y en la misma. No nos alcanzaré el resto del año para desmenuzar sus obras. No. Incluso yo creo que te adentra mucho tanto como gran escritor que fue y que vive aún en los escritos, pero también como guionista. José Lito tiene, ¿cómo se dice? La primicia. Sí. Vive aún como Pedro Infante y Jenny Rivera. Juanjo López le manda saludos a Juanjo López. Juanjo López, ya lo recordé, ciertamente, sí, un saludo a Juanjo López. Juanjo López, saludos. Tres saludos. Al buen Juanjo que nos está escuchando, un abrazo, hermano. Lo tuvimos la semana antepasada, ¿verdad? Sí. Al buen Juanjo. Sí, saludito a todos los telceleros de San Isidro. Telcel, patrocínanos. Que vamos a ver qué nos dan próximamente, hay que pedirles algo, ¿no, Mariano? Porque más con que nos den buen servicio, yo con eso me doy. Te estamos regalando ahorita un iPhone 6. ¿En serio? En la renta de $599 y si llegan ahí a San Isidro, que se comunique a Cuento y Aparte, un iPhone 6. ¡Puta madre! Bueno, regresemos a la tierra de Macondo. Así es, me ganaste las palabras. 100 años de soledad se desarrolla en Macondo, Jacobo. Macondo, esta... No era una tierra peninsular. No, esa tierra ficticia que se le parece más a Cartagena de Indias, por la descripción que tiene, y que se entiende porque muchos años de su vida Gabriel García Márquez vivió en Cartagena de Indias, aunque si no me equivoco, él vivió con sus abuelos en Cartagena de Indias. Aunque si no me equivoco, él es oriundo de Aracatauna, Colombia. García. No me sé la biografía de García Márquez. Si no, ahorita la googleo. La busca Joselito. A ver, búscala, Joselito. La biografía de García Márquez. Claro. Pero si no me equivoco, él es de Aracatauna, Colombia, y muchos años de su vida, desde la infancia y hasta... Aracata es correcto. Nació el 6 de marzo de 1927. En Aracatauna, Colombia, ¿verdad? Sí, es correcto. Así es. Colombia. Y órale, ¿a qué hora nació? ¿A qué hora? Digo, porque ya sabemos que es Piscis, entonces, ¿qué ascendente tenía? Ándale. Ese dato no te lo tengo. Fíjate que diste un dato muy interesante. García Márquez le gustaba mucho también. ¿La astrología? La astrología. Ok. Muchísimo. En varios de sus cuentos, él hay un cuento en particular donde lo maneja exageradamente, es este... Buen viaje, señor presidente. Lo encuentras en el libro de Extraños Peregrinos, 12 cuentos. Uh-huh. Y este, en ese cuento en particular, no recuerdo el personaje, aunque lo digo, fíjate, como 3 o 4 veces ese cuento, no recuerdo bien el personaje femenino, que está casada con un chofer de ambulancias. Este, ella es muy dada a manejar lo de los astros. Y, ay, entiendo por qué este güey actúa de esta manera, es porque es Tauro con ascendencia tal, y maneja eso constantemente, el personaje, y tú dices, bueno, García Márquez le está dando esta característica a ese personaje, pues no, en varios otros cuentos, y yo estoy seguro que los has leído, maneja muchísimo eso, incluso en Signo de Soledad se maneja también. Creo que en La Cándida Heréndira también lo menciona. Así es. Bueno, sin salir del tema de Macondo, que es un pueblo ficticio realmente, uh-huh, este, nunca existió, pero se le parece mucho a Cartagena de Indias, por como lo describe García Márquez, el mal revolcado, este, la arena sucia y todo este rollo. Pues, yo nunca he tenido el gusto de estar allá, pero normalmente hasta cuando habla de Cartagena de Indias habla de la misma manera que si estuviera escribiendo a Macondo. De hecho, casi todos los universos de García Márquez se parecen a Macondo, ¿verdad? Exacto. Y Macondo aparece en muchas de sus obras. Uh-huh. En ese sentido, leímos hace algunos años en tu casa, en tu otrora casa, Jacobo, leímos el ahogado más bello del mundo, un excelente cuento de García Márquez. Uh-huh. Excelentísimo, y suena a Macondo, ¿cierto? Exacto. Aunque no lo menciona, pero suena muchísimo a Macondo. Sí. Habla de la hojarasca, habla de los plantíos bananeros, habla de todo lo que te habla Cien Años de Soledad. Realmente, si uno quiere saber bien, bien, bien lo que es Macondo, es indispensable leer Cien Años de Soledad. Esta novela la empezó a escribir en 1960 y algo. A ver si búscate Cien Años de Soledad, Joselito. Este, la empezó a escribir en 1960 y algo y la terminó en Cartagena de Indias. Y la terminó, si mal no recuerdo, en el 70 y tantos, en, uh-huh, la Ciudad de México, me parece. Tengo entendido que sí. Ya estaba exiliado, ¿no? Fue exiliado de... Vino a refugiarse durante la ¿cómo se le llama a veces? A la guerrilla colombiana. Vino a exiliarse a México, ¿no? ¿Cierto? Porque también, aparte, creo que tenía problemas García Márquez con un político de la época. Curiosamente, hoy García Márquez aparece en los billetes de 20 de Colombia. Buen dato. Interesante. ¿Y cuál es la tasa de cambio? No lo sé, pero sí quisiera tener un billete de esos. Quien tenga uno, que nos mande un mensaje y le damos a cambio algo. Crédito para su celular. Una recarga. 20 pesos al que nos mande una foto de un... De que nos lo traiga el programa. Al que nos mande una captura de un billete de... La primera edición. De Arce Márquez. Mira, de hecho, Joselito ahorita nos está dando unos datos, Jacobo, en donde la primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires. En 1967. Año de 1967. Pues por ahí andaba, Jacobo, entonces. Por la editorial sudamericana. Uh-huh. Sí, es correcto. Sí, yo también abrí Wikipedia. Escrito en el 67. Uh-huh. Y después fue traducida en 1999. ¿En cuántos idiomas se ha traducido? ¿No te dice ahí? 35 idiomas. 30 millones de ejemplares. ¿Idiomas? Sí. 35 millones de ejemplares, Jacobo. Ni... 30 millones de ejemplares, Mariano, no exageres. Solamente superado por chilaquiles con corazón y vísceras. Exacto. Falta vender los 30, 31 millones de ejemplares que tienes, Jacobo, pero... Pero sí. Ya llevamos 4, dije Jacobo. Exacto. Ejemplares. Vendidos hasta la fecha, menciona, ¿eh? Ah, como esta obra. Exacto. Se trata de publicar. Poquito. Como tiene ahí un madrazazo. Sí, no tan grande, pero un madrazo. Ahí va sumando, ¿no, Jacobo? Exacto. Muy bien, exacto. Jacobo. Okay. ¿Qué más nos puedes aportar, Jacobo, de Cien Años de Soledad, tu perspectiva, cosas de las que recuerdes? Melquiades. Sabía que iba a Melquiades decir... es memorable. De hecho, es el personaje... ¿Puedes explicarle a nuestro amable auditorio quién es Melquiades, por aquellos que no lo conozcan? Y Melquiades... que es pieza fundamental... ¿De la historia? De la novela. Ese personaje sí aparece desde la... hace su aparición en la hoja... ¿No? ¿En la primera página? En la primera página. No, como en la primera hoja... Cuartilla y media. Aproximadamente... Habla, en cuanto dice de los gitanos, habla de Melquiades. Exacto. No, pero sí habla de los gitanos cuando traían los imanes. Sí, eran los que llegaban a Macondo trayendo las invenciones del resto del mundo. Bueno, será después del corte musical. Y de alguna forma Melquiades era quien terminaba de forma indirecta sonsacando la curiosidad de José Arcadio Buendía. Melquiades fue fundamental en Macondo. En Macondo. Y en la novela, Sí. La novela no sería lo que es si no existe Melquiades. Aunque exacto, no es porque de hecho la mayor... Aparentemente no. De hecho, la mayor aportación de Melquiades es después de su fallecimiento. ¿Para ti quién es el personaje principal de esa novela? De alguna forma tiene que ser Aureliano Buendía, el coronel. Porque de alguna forma estaba echando raíces desde el pasado en El coronel no tiene quien le escriba. No es el personaje que más me gusta a mí, te soy honesto. El no coronel Aureliano Buendía no es el personaje que más me llame a mí. Siento que García Márquez lo atribuyó de tantas cosas como le fue posible. Pero hay algo que yo aplaudo mucho de García Márquez en esa novela, Joselito y Jacobo. ¿Qué es? Que me gusta muchísimo. Un capítulo, final del capítulo. Está Aureliano Buendía, antes de ser coronel, con su suegro, don Apolinar. Juegan seguido dominó. Es con su suegro, con el que escucha que Macondo está en guerra entre los liberales y los conservadores. Entonces le pregunta a Aureliano Buendía, insisto, antes de ser el coronel. Sí. Dice, ¿y usted de parte de quién está? Le dice su suegro. Y su suegro, don Apolinar, responde, pues de parte de los conservadores, por supuesto. ¿Y tú? Y le dice, pues de parte de los liberales, porque creo que los conservadores son unos tramposos. Esto por todo lo que le había platicado durante tanto tiempo, don Apolinar, él sacó su propia conclusión. El cuento finaliza en que, bueno, te lleva en que se va reuniendo Aureliano Buendía en la cantina, del sabio catalán, que también es librería, curiosamente cantina y librería, okay. Algo muy parecido a la de Fong. Pero sin el catalán. Sin el catalán. Y bueno, se junta ahí, va conociendo más gente y van intercambiando ideas. Incluso ahí conoce a Lorenzo Gavilán, un ex revolucionario mexicano. ¿Sí recuerdas a Lorenzo Gavilán? Realmente no. Bueno, Lorenzo Gavilán es un personaje muy X ahí, pero hace mención de él alrededor de unas 10 veces, pero no es intrascendental. Nada más dice que él fue uno de los dorados de Pancho Villa, que a la muerte de Villa huye hacia Macondo. García Márquez juega mucho con los tiempos. ¿Te has fijado ahí? O sea, parecen tiempos más cercanos acá y de repente parecen tiempos muy lejanos. Juega mucho con los tiempos, con la historia. Sí. Finaliza cuando Aureliano le dice a su suegro Apolinar en un juego de dominó. Le dice, pues me voy a pelear por la causa. Y le dice, pero Aurelito, le dice Apolinar, pero Aurelito, ¿cómo dices eso, mi niño? Y le dice, dos cosas le pido, don Apolinar, por el respeto que le tengo. No soy su niño, soy su yerno. Y no me vuelva a decir Aurelito. A partir de hoy, soy el coronel Aureliano Buendía. Es decir, se autonombra. Se autoproclama. Se autoproclama coronel. Muy bien. Siguiente página, siguiente capítulo empieza diciendo Jacobo. El coronel Aureliano Buendía. ¿Cómo se dice, Jacobo, cuando se liberan tantas batallas? ¿Cómo se dice Pues peleó, libró. Libró 60 batallas y las perdió todas. Todas. O sea, no mames, tú lo lees y te mueres de risa y dices, güey, era un pendejo, güey. Pues quizás sí. O sea, desde el momento, en la forma que le dice a su suegro que apoya a los contrarios, después de saber cuáles son los que realmente apoya a su suegro, es que no había tomado una decisión, solamente estaba llevando la contra. Sí, sí, sí. Pero bueno, es momento de que hagamos el corte musical, fumemos un cigarro y regresemos de a mota, por cuento cierto, y aparte. ¿De mota, te parece? Ya se la llevaron. Bueno, ya se acabó eso, Mariano. Ya se acabó, bueno. Se lo acabó antes de comenzar el programa, por eso empezó con la rola. ¿Qué rola vas a poner, Jacobo? No me encontré nada mejor que el Flying Dutchman de Jethro Tull. También Joselito tiene que aportar canciones, ¿eh? Ah, sí, puede ser de dentro de un mes. Más que no vaya a salir con sus chingadas de que, ay, hay una de la Cuisillos. Que... Espérame, no, su eso, última no. visita no, como invitado aportó canciones. Sí. Cerramos bueno, con una tuya, sí. Joselito. Ok, me late. Pues si sí, me lo permite. Vamos con Jacobo, el Flying Dutchman de Jethro Tull. Vamos muy con bien. Una de las canciones aburridas que le gustan a Jacobo. Regresamos, esto es cuento y aparte. Judgment comes. Efraín, Lying Dutchman. Seagull pilots flown from nowhere, or try and touch one. As she slips in on the full tide, and the harbor monster, the angels, all hands vanished with a can. No one left the tale to tell. And so come all you lovers of the good life, look around you, can you see? A staring ghost lay from the mirror. It's the judgment you will be. Floating slowly out to sea. Oh, and a misty misery. Oh, hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Cuento y Aparte. Eso es todo, mi estimado Jacobo, con Mariano. Joselito. Y seguimos aquí en Cuento y Aparte, como ya lo dijo el buen Joselito, con el tema de este primer miércoles de junio. En donde, como cada miércoles primero de junio, cada primer miércoles de junio, nuestro invitado es Joselito, como la buena regla de una mujer. Cada primer miércoles, bueno. Cada primer miércoles de cada mes. Marcado y es exacto, es okay, exacto. Yo quisiera, si me lo permiten, leer una pequeña parte. ¿Y si no te lo permitimos? Pues de todo mundo la va a leer, pero de malas. Adelante. Una pequeña parte de un fragmento de la novela de García Márquez, a ver si te suena, Jacobo, de Cien años de soledad. Desde mi punto de vista es muy poética, cruda y triste esta parte. Muy bien, escuchémosla. Fue por esa época que Úrsula empezó a nombrar a Rebeca, a evocarla con un viejo cariño exaltado por el arrepentimiento tardío y la admiración repentina. Habiendo comprendido que solamente ella, Rebeca, la que no se alimentó de su leche, sino de la tierra y la cal de las paredes, la que no llevó en las venas sangre de sus venas, sino sangre desconocida de los desconocidos cuyos huesos todavía cloqueaban en la tumba. Fue Rebeca, la del corazón impaciente, la del vientre desaforado, la que llevó con orgullo desde el primero hasta el último de sus días el apellido Buendía, la expulsada de la familia que nunca tuvo, pero que la quiso como a una hija y hermana, la anciana atormentada por los recuerdos de un Arcadio que murió y que cada mañana regresaba de casa como un fantasma en su cabeza al que nunca dejó de amar. Fue ella, la triste atormentada, la única que tuvo la valentía sin frenos que Úrsula había deseado para los de su estirpe. Rebeca, decía, tanteando las paredes y despedazada en un llanto silencioso y tardío. Qué injustos fuimos contigo. Por favor, perdónanos. ¿Sí recuerdas esa parte, Jacob? ¿Sí sabes? Ahora la recuerdo. Estamos hablando de cuando Úrsula ya está ciega. ¿Recuerdas que envejece, tiene más de 100 años ya, Úrsula? Uh-huh. La matriarca. ¿Era uh-huh. la matriarca, Jacob? Sí. La matriarca, la emperatriz de la familia. La que cargó con todo el peso, porque recordemos que Arcadio era un bueno para nada, es la verdad. Sí, nomás veía que le traía... ¿Qué juguetes nuevos le traía Melquiades? Y se los compraba a Úrsula, de hecho. Exacto. Y se los compraba, era un vividorzazo Arcadio. Pero es el fundador, Arcadio de Macondo. Pero la que llevó, de hecho, las riendas de la familia, incluso la que fue la emperatriz de Macondo, se puede decir. Ajá. Porque no se hacía, dice García Márquez incluso, que no se hacía nada en Macondo si primero no pasaba por una autorización de Úrsula, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cierto? Y que de hecho tuvo un negocio muy fructífero de pescaditos de caramelo, acaramelados. Cierto. Lo cual es muy asqueroso, ¿no? Porque eran pescados acaramelados. Bueno, podrían ser charales agridulces. Bueno, Juanjo López aclara, los saludos eran para todos. Gracias, Juanjo, por aclarárnoslo. Saludos, Juanjillo. Saludos a Juanjo. Y esta parte, Jacobo, que leí, esta ¿sí? microparte que leí, nos habla de Rebeca. ¿Recordarás quién es Rebeca, Jacobo? ¿Tú recordarás, Joselito, Rebeca? Rebeca es la que comía paredes, ¿no? La que se comía las paredes, el adobe de las paredes. Sí. Ajá. Ella llega sí, a la familia Buendía. Llega a la familia Buendía siendo una niña de unos 6 años, ¿no? Ajá. 6, 8 años. De un aspecto taciturno. Uh-huh. Llega con un morralito que hacía un ruido de clock, clock, continuamente. Y que donde quiera estorbaba el morralito, recordarás. Ok. Lo dejaron olvidado hasta que recordaron que ahí en ese morralito estaban los huesos de los papás de esta niña. Y les dieron cristiana sepultura. Fueron los segundos huesos en enterrarse después de haberse enterrado a Melquiades. Que fue también, cabe mencionar, de Melquiades el que puso... ¿El qué, Jacobo? ¿Cómo lo describes? Macondo en el mapa de la muerte, creo. Uh-huh. El que señaló a Macondo en el mapa, en el frío mapa de la muerte. Ok. Y Rebeca llega a Jacobo con una carta en donde los papás les piden a los Buendía que se hagan cargo de ella. Los papás, los Buendía nunca recuerdan a los papás, pero porque eran a toda madre, se hacen cargo de Rebeca, a la cual adoptan como una hija. Uh-huh. Y Rebeca crece siendo una mujer hecha y derecha, de buenas cinturas, la describe García Márquez, de buenas carnes, la cual tenía una rivalidad con Amaranta, ¿recordarás? Su hermana postiza, porque ambas se disputaban a Pietro Crespi, el italiano que llegó para armar la pianola que compraron los Buendía, que fue la primera pianola que llegó a Macondo. Ajá. Esta Rebeca se enamora de Pietro Crespi, al igual que Amaranta. Al final, Pietro Crespi pues se quiere quedar con Rebeca, pero Rebeca le dice, sí, yo te espero, cuando él se va a Italia. Y en ese lapso en que él se fue a Italia, llega a la casa el primero de los hijos que se marchó en el primer capítulo, de hecho, que es José Arcadio. Mm. Llega José Arcadio, el primer hijo, el primero de la estirpe. Se fue con los gitanos, llega vuelto un animal, el cabrón, grandote, portachón, lleno de tatuajes por todos lados. Y con el tiempo terminan teniendo relaciones sexuales él y Rebeca, que en teoría debería ser su hermana. Postiza. Postiza. Y Úrsula los descubre y los expulsa a ambos de la familia. Porque considera esto una deshonra. Los expulsa, se van a vivir calles abajo de con ellos. Y un día, tampoco menciona por qué, alguien mata a José Arcadio. De hecho, dentro del realismo mágico que mencionamos hace rato, Joselito, y no sé si tú recuerdas, Jacobo, cuando matan a José Arcadio, dice García Márquez que el chorro de sangre que le salió de la cabeza va caminando por todas las calles, hace un caminito de sangre por todas las calles, sube una calle empinada, se le puede decir, Jacobo. Digo, es el realismo mágico, ¿no? De que un chorrito de sangre asciende, sube una calle, y pasa por debajo de los pies de Arcadio para no mancharlos, dice. O sea, rodea los pies de Arcadio, uh-huh. Sube los escalones del jarro de sangre, entra por debajo de la puerta y finaliza a los pies de Úrsula, que está hirviendo la leche en ese momento. Uh-huh. Y Úrsula va siguiendo el camino de sangre, todo lo que dejó, hasta entrar a la casa donde vivía José Arcadio y Rebeca, y encuentra a su hijo muerto. ¿Recordarás esa escena, Jacobo? Sí. Y pues Úrsula se despedaza, ¿no? En llanto, pues a su hijo. Y dicen que en sus funerales, que fueron muy concurridos, pero no tan concurridos como los de Melquiades, que incluso superaron a los de la mamá grande. No, solo superados 100 años después por los de la mamá grande, describe García Márquez, donde hace referencia a otra de sus novelas, Los funerales de la mamá grande. Y dice Jacobo que no le podían quitar el aroma a pólvora. ¿Sí recuerdas? Hasta una vez nos reímos en tu casa, que porque lo metieron el cuerpo en vinagre y en hierbas y lo hirvieron para que se le quitara el olor a pólvora que le inundaba. Y nunca se lo pudieron quitar. Incluso muchos años después, cuando la familia iba a llevarle flores a José Arcadio, se guiaban por el aroma a pólvora. Ahora entiendo de dónde saqué la maldita referencia de ¿cómo se llama este? ¿Jacobo es otro cabrón? Mi personaje. Carlos Garibi, ¿no? Con olor a agua de colonia, ¿sabes? Ajá. Y bueno, a Rebeca la expulsan, Joselito. La expulsan junto con José Arcadio. Y con el tiempo, ya cuando Úrsula ya está en las últimas, recuerda mucho a Rebeca. Y dice, solamente Rebeca, la que tuvo orgullo, la que salió adelante por sí sola, no como todos los demás zánganos que he tenido yo, es la única que tuvo esos cojones, Jacobo. Sí. Que yo hubiera querido para los de mi estirpe. Y bueno, pues a mí me parece una referencia muy poética y muy triste hacia Rebeca, sobre todo cuando dice, la que no se alimentó de su leche, sino de la cal y de las paredes, porque recordemos que ella tenía esa manía, ¿no? De comerse las paredes, güey, qué cagado, ¿no? ¿Qué onda, Jacobo? Pues nada, nos quedan 2 minutos de programa. Pues págate otro programa, güey. Estamos pisando, sí, tranquilos. Pero no, Joselito. Dice Jacobo que no es tan posible, ¿verdad, Jacobo? ¿Qué cosa? Más programa. Oigan, señores, no. Pues también ya para finalizar con esto de Cien años de soledad. Bueno, lo cerramos ahí. Esta novela de García Márquez es un clásico. Y creo que es para hablar más de una hora, yo sí, pienso. No, definitivamente sí. Realmente. Preparados con eso, ¿verdad? No como Jacobo que le importó madres el programa, pero bueno. Sí, ciertamente. Joselito también, que le valió madres y viene aquí a anunciarte el cel. No, nada de eso. Con esa promoción del iPhone 6 que andan regalando. Pero es súper bueno. Oye, está buena esa promoción, ¿eh? Ahorita hablamos de eso. El caso es de que quiero aprovechar el tiempo, Jacobo, para hacer un anuncio. El día de mañana hay lectura en Casa Musa. Esta está situada en Lapislázuli, desconozco el domicilio, pero está por ahí por las farmacias de Guadalajara, que está en Avenida Lapislázuli, cuadras más, cuadras menos. Esto lo organiza Rosa Alvarado. Es una promotora cultural. Okay. Y van a cumplir, si no mal no recuerdo, 4 años ya de estar organizando cada mes lecturas poéticas y narrativas. Va mucho buen talento, tengo que decirlo, mucho buen talento poético. Encuentras mucho mejor talento ahí que en otros lados. Y bueno, pues me va a tocar leer ahí algo de narrativa, también a Jacobo, le va a tocar leer ahí. Y muy probablemente le abran un espacio a Joselito para que nos comparta poesía. Y a mí no me queda más que invitarlos, Jacobo, a nuestro audio, a nuestro amable auditorio, el día de mañana a partir de las 7 de la noche en Casa Musa. Pueden buscarlo así en Facebook y ahí van a encontrar el domicilio. Se pone muy bien, aparte venden chelas y comida y de todo. Se pone más muy chido. Se pone muy bohemio, muy chido. Entonces los invitamos de 7 a 11. Está genial para la gente que le agrada todo. Sí, no, porque el estilo todo lo vinculado al arte. Tribal, difícilmente ver allá. Ah, ay, Joselito. Ah, de veras, Joselito, bueno, tienes que pues, presentar la canción también de salida. Claro que sí. O bueno, pero primero incluso, también les recuerdo saludos a todos los que nos escucharon el día de hoy y a todos los que nos recordándoles que y no invitándolos también voy a tener presentación con el maestro Juan José Lamas, al que le mando un abrazo porque es un estupendo amigo y él sabe que lo aprecio y lo quiero mucho. Un abrazo fuerte también y saludos, maestro. Van a hacer la presentación de la Antología Poética 2017 el 30 de junio a las 7 p.m. en el restaurante Bar El Campanario, que se encuentra en Emiliano Zapata, en Atemajac del Valle. Voy como invitado y para mi presentación del 2018, ya como en el libro que aparece, presentación Antología 2018. Perfecto. Okay, invitados también. Siguiente edición. Hasta el 30, okay. Todavía, pero ahí los espero. Y ahí estaremos. Sí, claro. Si la vida y Dios nos lo permiten. ¿Presentas la canción? Sí. Y incluso hay una frase que les digo mucho y se me había pasado, pero me gustaría siempre despedirme con esta. Recuerden que la vida es un simple respiro. Inhalen bien para poder vivir otro segundo. La canción que nos quedamos es Llegaste tú con Sofía Reyes. Mariano, pinche Jacobo. Música de lata, pero bueno. Roy. Jacobo. Digo, Joselito. Esto gracias. Fue Cuento y Aparte, amigos míos. Estuvimos, como todos los primeros miércoles de cada mes, con nuestro amigo Joselito. La regla de la literatura y la regla de este programa. Sí. Los controles. Muchas y el del micrófono 2, nuestro amigo Jacobo Monraz. Les mandamos un saludo. Les agradecemos a todos el valor de acompañarnos. Y sí, nos vemos hasta el próximo miércoles, si la vida y Dios no nos permiten. Yo no me quiero ir, Jacobo, sin antes decir nuestra frase célebre, que cita de la siguiente manera: si por ahí juegan el América y el Atlas, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos vez que jueguen contra el Barça. No, la pelea del Barça, nos vamos a ver en el Mundial ya de Clubes, quisieras, pero contra el Madrid. Continúa. Hasta luego, buenas noches, esto fue Cuento Aparte. Buenas noches. Miércoles. Cielo, hoy vuelve a abrir la puerta del corazón. Siento que puedo decirlo todo en una canción. Y es así que llegamos, nos confundimos, que nos sentimos. Y es así que llegamos, que nos miramos, que nos perdimos. Fue un beso pasando de boca en boca y ahora me toca. Y es así que llegaste, y es así que llegaste. Y es así que dejamos todos los miedos en el camino. Y es así que nos damos todo y nada te pido. Yo tenía un sentido, me lo robaste, me mataste. Y es así que llegaste, y es así que llegaste. Y llegaste, llegaste tú. Y llegaste, llegaste tú. Y llegaste tú. Cielo, hoy vuelve a abrir la puerta del corazón. Y si me preguntas, no hay un porqué, no hay una razón. Y es así que llegamos, nos confundimos, que nos sentimos. Y es así que llegamos, que nos miramos, que nos perdimos. Fue un beso pasando de boca en boca y ahora me toca. Y es así que llegaste, y es así que llegaste. Y es así que dejamos todos los miedos en el camino. Y es así que nos damos todo y nada te pido. Yo tenía un sentido, me lo robaste, me lo robaste. se casó con la mía. Yeah. No me cansaré de besarla y a su cuerpo darle placer. Tan solo con una mirada, ella sabe que quiero hacerle. No sé qué quiera el destino, pero quiero estar contigo y tú lo quieres también.